la acción y el ejemplo arrastra mucho más que la palabra. Libertad, justicia y fraternidad. Hacer el bien a todos los que sufren. No hacer del mal a nadie. Solo atacar a quienes atacan a los trabajadores. Que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Tenemos fuerza política, fuerza moral para decirle a todo Chile que aquí estamos dispuestos a seguir combatiendo por la felicidad de nuestro pueblo, por el derecho a ser libres y dignos. Crónicas del Sur. Muy buenos días, 10 de la mañana con 8 minutos, primero de noviembre, ya comenzamos un programa más de Crónicas del Sur. Después de es el domingo pasado, que fue un domingo en la mañana bastante convulsionado, y ya en la noche una alegría plena. Saludamos a nuestra compañera controladora que nos acompaña hoy día, Ana Clara. Muchas gracias por acompañarnos. Saludamos a Mauro, que también no nos puede estar acompañando este domingo. Le mandamos un saludo a través de las ondas de Radio La Mosquitera. Y nuestro amigo y compañero de cada domingo, Nelson Belmar, también está aquí en los estudios de Radio La Mosquitera. Hola, hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos ¿Contento? Días, tranquilo, la verdad. Tranquilo. Vamos a saludar también a Allende la Cordillera, Germán Legends, que anda de corresponsal. Lo vamos a tener en un ratito más. Contento, me decía usted, yo le pregunté contento y usted me dijo tranquilo. A ver, explíquese. por el triunfo de la prueba, no me parece un triunfo como para desangrarse y romper vestiduras de alegría, porque no se jugó, porque aún nos falta partido para jugar. Claro. Que si viene un paso importante, pero nos falta. Hay que los constituyentes hay que elegirlo, me parece a mí, con pinzas. Tienen que ser constituyentes comprometidos con las transformaciones que Chile necesita, y no los mismos de siempre, que ya estamos viendo esta semana, por ejemplo, en los titulares y diarios y televisión, constituyentes o posibles constituyentes que son parte de los dinosaurios de la Concerta. Entonces digo, no sé qué va a cambiar la constitución si esos constituyentes entran. A mí me parece muy necesario que tengan que ser gente del movimiento social y comprometidos con el cambio y las transformaciones que Chile necesita. Yo quisiera enmarcar, Armando, para comenzar esto, en un contexto. Nosotros estamos presenciando una política, digamos, una intención, una ofensiva de la derecha por cuestionar, relativizar, digamos, todo donde puede, y por golpear donde puede también. Eso lo vimos el año pasado acá en Bolivia. ¿Sabes tú de que se rumorea mucho de las maniobras que estaría dispuesto a hacer Trump para seguir en el cargo de presidente de Estados Unidos si es que pierde la elección? Es un tema muy enrarecido lo que está el tema del accionario en Estados Unidos. Tenemos también, fíjate tú, el triunfo del MAS en Bolivia, que está siendo cuestionado, independientemente de que la misma OEA ya certificó, digamos, el triunfo electoral del MAS en Bolivia. Sin embargo, hay pequeños grupos apoyados por milicos que llaman a un golpe militar de manera muy directa, incluso llaman a conformar un gobierno de, entre comillas, unidad nacional en base a un pacto militar, policial, campesino y cívico, ¿no? Y resistir, digamos, la asunción de Luis Arce ahí en Bolivia. Tenemos también, bueno, acá en mismo Argentina hemos presenciado, a raíz de toda esta cuestión de la cuarentena, etcétera, cómo la derecha sale a la calle a militar, una cosa, digamos, un eufemismo casi, ¿no? Salen a defender la república, etcétera, etcétera. La propiedad privada. La propiedad privada, etcétera, una cosa tan importante, tan sangrada, porque la propiedad privada es como la sangre de los nobles, ¿eh? Uh-huh. Decir, lo escuché en un canal el otro día. Sí, sí, el tema de la propiedad privada tiene es lo más importante en la vida, pero no la propiedad privada de los trabajadores, de su casa, su recursos para vivir, es la propiedad privada de los terratenientes, claro, de la burguesía, de los que detentan el poder. ¿Viste cómo fue eso? Qué terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Cuando los echaron, ¿no? Fue muy violento. Claro, y además, y eso acompañado, digamos, por un coro de gente muy progresista, algunos dicen, se dicen progresistas, con la represión, digamos, que hubo en Guernica ahí, ajá, desalojando a pobladoras, a pobladores. Eso me estaba refiriendo. Claro. Fue muy feo. Claro. Ah, terrible, ¿no? Y esa gente quiere hacer, no sé, no lo dicen, ¿eh? No dicen que quieran hacer grandes e importantes transformaciones, no. Ellos nomás, la política es de incluir, vamos tirando unos manguitos por aquí, unos manguitos para allá, pero los temas centrales, como la propiedad de la tierra, la concentración que hay de la propiedad de la tierra y de la riqueza apropiada, es inmensa. Bueno, estos progresistas, con pinche de los otros, ¿ya?, que también llaman al extractivismo, al ensanchamiento de la frontera sojera, ganadera, etcétera, siguen acompañando a estos. Entonces, en ese contexto, yo diría, de resistencia, entre comillas, de la derecha, por más aún en este contexto tan complejo, de parar los necesarios cambios de que la ciudadanía de muchos países está pidiendo, como pasó en Chile, ¿ya? Tú mencionabas el intento de algunos sectores de instalarse nuevamente. Viendo algunas redes sociales, me encontré con algo muy, muy chileno, ¿eh? Decía, los ahueonados no entendieron nada. Casi 8 de cada 10 chilenos votaron convención constituyente, no convención mixta. Ajá. Entonces dice, el posteo dice, ahueonados, si hubiésemos querido que ustedes participen, hubiésemos votado convención mixta. Pero no, votamos convención constitucional, es decir, 100% elegido por el pueblo, ¿ya? Ante los intentos, digamos, de todos estos sectores que ahora tratan de montarse sobre esa heroica movilización popular y que ha costado también prisiones, muertes y heridos por este año y meses, digamos, y semanas que lleva la sublevación en Chile. Vamos a estar conversando con nuestra compañera Alicia Maldonado, que nos va a dar un panorama respecto de la situación de los presos políticos en Chile. Dentro de esta semana, también, compañero, los latinos en Europa recibieron a un prófugo de la justicia también. Los latinos en Europa, digo. Ajá. Los españoles. lo recibieron ahí con parafernalia, como sí. gran héroe. Sí, es una situación realmente muy... Bueno, vamos a estar compartiendo este programa. Vamos a conversar con nuestro compañero Germán Ley, decíamos Alicia Maldonado. Tenemos comunicación con algunos residentes acá en Mendoza, chilenos residentes, que nos van a dar su opinión también, Carolina, Gustavo, respecto del gran triunfo que obtuvo. Y tú bien decías, hay que tomarlo con tranquilidad, serenidad, porque este es un proceso que puede no definirse tal cual está pautado, ¿no?, por la derecha y sus compinches progresistas en Chile. Claro. Lo importante es que hay un proceso que responde a una situación concreta. No es una laraca, no es un berrinche el del pueblo chileno. Se cansó de una situación, está rompiendo con un sentido común dominante que le decía que eso estaba bien y no es así. La realidad concreta de la inmensa mayoría de las y los trabajadores y de la población en general es terrible, y eso es una materialidad en política y eso no lo pueden suprimir. Es un proceso que más temprano o más tarde, en el corto, mediano, largo plazo, digamos, se va a instalar en el lugar en que tiene que instalarse, que es la posibilidad de una nueva vida digna para el conjunto de la población. Entonces no lo pueden detener. Y será complejo, habrá que jugar mucho ajedrez, ¿ya? Pero al final se va a dar, de una u otra manera se va a dar, porque responde a una situación que ya la inmensa mayoría no puede soportar. Entonces, ajá, de eso no se han anoticiado todavía. Estos creen que pueden distorsionando, hilvanando otras cosas en sus oficinas, en las cocinas que le llaman ellos, donde se decide todo. No, esto ya largó y tiene un seguro, que es la participación de la juventud. Hay mucha juventud y mucha población que no votó porque está desencantada, ¿ya? Bueno, la idea es reencantarlos para un proceso que realmente genere y abra las puertas para una nueva posibilidad en Chile. ¿Usted cree, compañero, que podamos hablar de un proceso constituyente cuando tenemos a presos de la revuelta privados de su libertad? A mí me parece que ese es un tema que hay que tocar antes de hablar de candidaturas constituyentes. Para garantizar democracia, digo. Claro, claro. Es que acá lo que hay que romper, y yo creo de que en algún momento se va a dar, es, entre comillas, esta suerte de conducción que quiere dar el gobierno de este proceso. ¿Ya? Es decir, ellos a través del Parlamento, a través de ciertas medidas, están tratando de conducir este proceso, pero no tienen la fuerza para eso con el pueblo en las calles. No lo van a poder hacer. Entonces, por eso es importante la movilización y por eso es importante la presencia de las y los trabajadores y los jóvenes, las mujeres en las calles. Eso es muy importante. Ellos no van a poder. Y si lo intentan, hay que romperlo. De una u otra manera hay que romperlo. Porque es una incongruencia de que ahora tengamos candidatos a constituyentes que no se expresen sobre la libertad de la gente que peleó en la calle para que se pudiera dar este proceso. Pero eso no se lo podemos exigir a la élite política. Ellos no entienden eso. Eso es evidente. Ellos están en otra cosa. Y hay un ruido desde abajo que se generó, que se incubó durante años y años y explotó el 14 y de manera mucho más masiva a partir del 18 de octubre del año pasado, y eso va a seguir explotando hasta que no encuentre su verdadero rumbo, que es lo que realmente el país necesita. Dentro de otras cosas que sucedieron esta semana fue la muerte de este carabinero, que parece que a manos de un grupo paramilitar de derecha. Eso te iba a decir. Sí, sí. La irrupción del fascismo en América Latina es tremenda. Hay una crisis global muy compleja y donde van a querer imponer, por supuesto, este derrotero que ya sabemos a dónde nos lleva, hacia ningún lugar. Y van a ser luchas muy, muy complejas y muy duras, porque han estrujado el sistema capitalista en su versión neoliberal, ha estrujado tanto todo y fundamentalmente la vida de millones y millones y miles de millones de personas en todo el planeta. Entonces, la sacudida que hace esa inmensa masa humana, por supuesto que va a molestar a unos cuantos. Entonces son duras batallas las que se vienen, pero hay que darlas con serenidad y sobre todo con apoyo del pueblo y organización. Organización, un programa y una dirección que atienda realmente los intereses de las grandes mayorías. Hay mucho para ver, sí, hay mucho para conversar, Vamos a estar también en comunicación con otros compañeros en Chile. Tenemos un profesor de historia, ¿no? Compañero. Sí, él es académico de la Universidad de los Lagos. Ajá. Desde el Futa Willimapu, desde Villarrehue, desde Frutillar. Nos va a estar acompañando más adelante el profesor Fuensalida a través de una llamada también. Perfecto. Así que tenemos un gran programa por delante. Perfecto. Vamos a la música. Vamos a la música. Como hoy día es primero de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos en Chile. Muy popular la celebración, así que recordando además a los compañeros que cayeron en batalla en esta revuelta popular. Esto es Calaveritas de Ana Tillú. Lo escuchamos aquí en Radio La Mosquitera. Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos danzando. Cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, dinero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos. Volvemos a Crónicas del Sur por La Mosquitera FM Radio Comunitaria. Estamos en el 88.1 del dial y estamos en comunicación con Alicia Maldonado, una compañera chilena que está en Santiago y a quien le vamos a saludar. Hola Alicia, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Alicia. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto poder escucharles. Igualmente, Alicia, estamos acá con Armando, Ana Clara en los controles, haciendo Crónicas del Sur. Sospecharás por qué, cuál es el motivo de esta llamada. Por supuesto, en esta alianza latinoamericana, transfronteriza, para que podamos seguir todo luchando desde nuestros lugares. Perfecto. Alicia, antes de ir a un tema central que nos ocupa, que es el tema de la libertad de las y los presos de la sublevación en Chile, quisiéramos conocer cuál es tu opinión, cuál es tu breve balance respecto de lo que sucedió el domingo pasado en Chile. La verdad es que me parece que conviven muchos diagnósticos que son simultáneos con respecto a lo que ha ocurrido. por un lado, lo más relevante, que es la causa por la cual el pueblo salió a festejar y desbordó todas las calles y avenidas, no solamente en la Plaza de la Dignidad, no solamente en Santiago, sino que en todos los barrios, poblaciones, los sectores que no son esas tres comunas que acumulan todos los privilegios en las cuales ganó el rechazo. Y la causa es de que este plebiscito fue impuesto por el pueblo en la calle. Y eso sin duda ha sido un camino completamente nuevo en torno a cómo se están ejerciendo estos avances antineoliberales en el resto de, en comparación al resto de la región. Pensemos de que Chile, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, no logró desneoliberalizar el Estado ni avanzar hacia un Estado más progresista a través de canales institucionales, como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, sino que en Chile los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría lo que hicieron fue legitimar éticamente, incluso moralmente, fue profundizar el modelo neoliberal que fue impuesto mediante la Constitución del 80, que recordemos fue creada en condiciones completamente ilegítimas, bajo una dictadura militar, donde no había ni siquiera había registro electoral. Entonces, el poder avanzar hacia políticas no neoliberales, construida desde una movilización callejera, espontánea, horizontal, que se identifica a sí misma como una negación, digamos, a las tradicionales formas de privatización de la política que ha existido, digamos, ya desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, es muy relevante, y eso la verdad es que no puede ser sino un tremendo triunfo para el pueblo en su conjunto, una tremenda muestra de unidad, y además simbólicamente también, digamos, es muy relevante, porque recordemos que el estallido del 18 de octubre, la revuelta que se ha abierto, ha logrado establecer, digamos, otra ética en relación a lo que tradicionalmente se ha impuesto como que es la correcta forma de hacer política, que es únicamente a través de los votos. Entonces, esa situación es de mucha novedad. También me parece importante resaltar de que en Chile, desde que el voto es voluntario, la participación de los sectores más marginales, de las comunas más pobres, ha sido muy baja. En la última elección municipal, comunas como, por ejemplo, La Pintana, El Bosque, La Granja, tuvieron en promedio un 17% de participación uh-huh. en las elecciones. Y yo recuerdo muchas veces haber tenido esta discusión con compañeros de allá de Mendoza, compañeros peronistas, sobre todo en relación a que se decía que la gente simplemente sentía apatía, a que la gente no estaba interesada en la política, que los chilenos estaban todos completamente absortos, digamos, en el consumismo. Y yo les decía que no, de que en Chile existe, digamos, en los barrios, en las poblaciones, una participación política, pero que se da en otra esfera, que uh-huh. circula como en otra sensibilidad. Recordemos que en Chile, a diferencia de otros países de la región, existe, digamos, como una... le voy a llamar anarquismo, parece que es una palabra que todos vamos a entender, pero no sé si se refiere como a la tradición europea del anarquismo, uh-huh. pero sí existe una participación política que es más antisistémica, que es muy potente en los barrios populares, y en comparación, digamos, a lo que fue esta elección en particular, en esas comunas participó entre el 70 y el 80% uh-huh. del padrón electoral. Uh-huh. Entonces me parece que refleja muy bien, digamos, a que el no votar también está diciendo algo. Claro, es un acto de rebeldía eso también, sí. Claro, uh-huh. es un acto de rebeldía. Y además otra cuestión que me parece muy relevante es cómo se pudo legitimar la contradefensa, la autodefensa, que se puede leer comúnmente como que los capuchas son todos unos violentos incendiarios, uh-huh. pero esas personas son hoy día considerados prácticamente héroes del pueblo. Uh-huh. La primera línea, la legitimación de la violencia como autodefensa y como una forma de combate hacia las fuerzas policiales del Estado para poder permitir el ejercicio de la protesta y la manifestación, uh-huh. También ha cobrado simbólicamente un lugar muy importante. Simbólicamente también muy importante, por ejemplo, la significación de lo que ha tenido la bandera mapuche, el tema de construir, digamos, horizontalmente, Entonces me parece que conviven, digamos, muchos diagnósticos. Yo, a diferencia de muchos compañeros y compañeras que tienen una visión bastante pesimista con respecto al proceso que se abrió en términos institucionales con la Convención Constitucional, si bien, es decir, el pueblo, la gente, yo fui presidenta de mi mesa en un centro de votación en la comuna del Bosque, que es la comuna que tiene la peor calidad de vida en toda la región metropolitana, y la verdad es que charlando con las personas ahí, con las otras personas con las que conformábamos la mesa, me parece que los sectores populares más carenciados tienen muchísima claridad con respecto a cuáles son los verdaderos alcances de una nueva constitución escrita en este contexto. Y creo que existen otros sectores que se muestran bastante pesimistas con respecto a que la nueva constitución va a ser escrita por los poderosos, que la constitución no sé, que este avance es completamente simbólico, que nos van a volver a poner la pata encima. Entonces me parece que existe un acuerdo general o existe una conciencia general de que las leyes y las constituciones son actualizaciones del capitalismo y de los dispositivos de control y explotación. Uh-huh. Pero me parece que en los sectores populares ese día se salió a festejar, porque eso ya lo sabemos, es decir, el claro. pueblo sabe perfectamente de que la ley está escrita siempre, digamos, en manifestación de la lucha de clase, que por lo tanto son los poderosos quienes tienen, digamos, el sartén por el mango. Y los sectores por ahí que son militancias, que se podría decir, con grupos de mayor afinidad política, que son como más, que construyen miradas, digamos, como a partir de sus propias organizaciones de diagnóstico de la realidad, existe una mirada bastante pesimista, que yo creo que es compartida por todos, pero desde un lugar un poco más triste, se podría decir. Ajá. Porque, qué sé yo, todos tenemos una mirada crítica con respecto a que el proceso que se abrió para hacer el plebiscito lo abrió el pueblo, pero las condiciones le impusieron los partidos de la oligarquía. Ajá. Recordemos que este plebiscito está normado por la ley 21.200, que surge en el acuerdo firmado por La Paz entre los partidos de derecha, el gobierno y sectores representantes de la pequeña burguesía, que son, qué sé yo, el Frente Amplio y esos partidos. Uh-huh. Claro, un progresismo uh-huh. que está vinculado, digamos, por su extracción de clase a las uh-huh. mismas familias que han gobernado este país desde siempre. Claro. Entonces, son como la generación joven, digamos. Uh-huh. Este acuerdo por la paz fue ampliamente rechazado por el pueblo. En la calle se impuso la consigna de asamblea constituyente, es eso por lo que se sigue luchando hoy. Y esa ley, digamos, la ley 21.200, establece un montón de cerrojos para el desarrollo de esta convención constitucional. Es muy parecido a lo que ocurrió en el plebiscito del 88. Uh-huh. Una salida de la dictadura a la medida de los poderosos y esta vez una convención constituyente también a la medida de los poderosos. Uh-huh. Me parece que la gran diferencia es que existe hoy día un amplísimo interés por participar de la política. Existe, pero una infinidad de organizaciones que se han levantado a partir del estallido, porque además en este contexto de pandemia, en este contexto, cierto, como de apocalipsis mundial, el poder atravesar un proceso de revuelta popular con la carga sensible, emocional, con estas características, ha sido muy importante para el pueblo chileno. Uh-huh. Yo creo que importante simbólicamente para todos, digamos, para toda la región, uh-huh. porque lo que se está planteando, digamos, en términos masivos, es poder terminar, digamos, con el neoliberalismo, entendido, digamos, en su forma estatal. Uh-huh. Entonces me parece que hoy día se ha abierto, digamos, el futuro. Yo creo que es bastante inocente pretender, digamos, de que a partir de la agenda que abre el gobierno se puedan hacer las reformas estructurales que el Estado necesite, que puedan reivindicar la restitución de los derechos que reclama el pueblo. Creo que hay que dejar caer esa inocencia. Y hoy día existe una infinidad de grupalidades, de expresiones políticas, feministas, de pobladores, de trabajadores, que permiten abrir el futuro y hacerlo incierto tanto para la derecha como para los sectores populares. Y me parece que ahí está la importante novedad y además, digamos, también se ha expresado otra forma de la unidad del pueblo. Recordemos que Chile, digamos, a pesar de tener gobiernos tan nefastos durante la mayor parte de su historia, es un pueblo muy solidario y es capaz de construir muchísima unidad. Uh-huh. Eso no solamente, digamos, tenemos registro de lo que fue toda la organización del campo popular durante el gobierno de Salvador Allende, sino que también es una manifestación que existe a través de las catástrofes naturales que son tan recurrentes en este país, donde ante la desidia y la negligencia del Estado, es el mismo pueblo el que se organiza para poder seguir cuidando a la vida. Entonces las ollas populares, las redes de solidaridad ante los terremotos, los tsunamis, es un saber hacer, es una sabiduría, digamos, que existe en estas tierras, que hoy día tiene una manifestación política que es interesantísima. Ajá, en mi comuna, donde estoy viviendo, uh-huh, hemos decidido llevar adelante una asamblea constituyente paralela. Vamos a salir, digamos, a visibilizar y a buscar apoyo para la derogación de la ley 21.200. La verdad es que creemos que la convención constitucional se va a hacer, que vamos a tener una constitución a la medida de los poderosos, ¿no? Pero que eso no tiene por qué clausurar o cancelar el poder constituyente y originario del pueblo, y a nuestro tiempo y a nuestra manera vamos a avanzar igualmente por una asamblea constituyente, que esperamos que esta nueva constitución deje abierto algunos caminos para que se pueda realizar ese proceso en soberanía y pluralidad. Claro, si no, se hará, digamos, a la forma que el pueblo se dé. Alicia, respecto del encarcelamiento de las y los luchadores de la revuelta, ¿qué se está viviendo en estos momentos allá? Bueno, la situación de las cárceles en Chile antes del estallido es terrible. Muchos organismos de derechos humanos a nivel internacional han venido a contactar esa situación. Específicamente ahora se está llevando adelante una lucha muy importante para poder restituir las visitas a los presos políticos de la revuelta. Recordemos que son más de 2.000 personas que han sido apresada en condiciones completamente donde se han vulnerado todos los derechos procesuales. Las políticas, digamos, para poder hacer frente a la pandemia han sido desastrosas. Acá hoy día en Chile están abiertos los malls, están abiertos, qué sé yo, el comercio. Sin embargo, no se permiten las visitas al interior de las cárceles en condiciones, digamos, que implican eso, implica tortura, ¿sí? No se puede privar de visita a los presos. Y además, digamos, se violan todos los derechos procesales. Hay personas que están en prisión preventiva hace un año. Se ha ocupado, digamos, todo el aparato burocrático como una herramienta política para poder seguir ejerciendo un mecanismo eleccionador ante el pueblo que se atreve a protestar. Y es muy relevante también destacar de que muchas de esas personas han sido apresadas bajo montaje de carabineros. Es una situación ya de amplio conocimiento. El ministro del Interior, Víctor Pérez, reconoció a través de la TV pública de que efectivamente habían carabineros infiltrados en organizaciones sociales, donde además esto se ha hecho de la mano de suplantación de identidad. Uh-huh. Cuestión que también se vio reflejada en el plebiscito, donde muchas personas cuando llegaron a votar resulta que le habían votado en su nombre. Así que es una situación, la verdad, pero que totalmente escandalosa, y la situación de los presos políticos de la revuelta es desgarradora. Muchas de esas personas que están presas son niñeces, que están presas en la institución del CENAME, que es la institución más nefasta que hay en Chile, institución que está a cargo, digamos, del cuidado de los niños institucionalizados, pero que tiene acusaciones comprobadas hasta de venta de órganos, así de terrible. La verdad es que es una situación que hoy día se ha transformado en una bandera de lucha muy importante del pueblo chileno. Para el día 10 de diciembre se está convocando activación, movilización en todos los territorios. Recordemos que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, desde la Coordinadora 18 de Octubre, que es una coordinadora en solidaridad con los presos y presas políticas de la revuelta, y OFAP, que es la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. Uh-huh. También se convocando a una huelga el día 12 de noviembre por la libertad de los presos, y también, digamos, Convergencia Social, que es un sector que reúne a varios partidos políticos, han presentado una ley de amnistía, que, sin embargo, agrupaciones de familiares de presos políticos dicen que no fue discutida con ellos. Sin embargo, digamos, esta ley no solamente fue completamente descartada por el gobierno, sino que también impresentablemente por el rector de la Universidad Católica. Uh-huh. Así que la verdad es que es una situación bastante compleja. Las penas que están dándole a las personas que ya han sido enjuiciadas van entre los 10 y 20 años. Uh-huh. Además, a personas, digamos, por el solamente hecho de manifestarse, se lo está acusando bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es una situación, digamos, en Chile existe una tradición importante de criminalización de la protesta social, pero ahora, digamos, con los presos políticos de la revuelta, la verdad es que pero es desgarradora la situación que se está viviendo, la verdad. Desde en la sociedad en general, ¿qué se está planteando respecto a la situación de estas luchadoras y luchadores? ¿Hay solidaridad, hay organización, hay campañas específicas? Sí, la verdad es que hay muchísima solidaridad porque esta situación ha venido a mostrarse como la antítesis de lo que ocurre cuando los ricos cometen delitos. Uh-huh. Recordemos que en este país la corrupción es tremenda, de que hay, por ejemplo, el hijo del cuando era ministro Carlos Larraín, que atropelló a una persona en estado de ebriedad y la mató, no pasó ni un solo día en la cárcel. Uh-huh. De que además recientemente el Servicio de Impuestos Internos condonó la deuda, una deuda millonaria, por un caso de una estafa tremenda, del caso Penta, donde estaban involucrados personeros de la Concertación y de la derecha, y así, digamos, una infinidad de impunidad. Uh-huh. Y hoy día todo el mundo sabe, digamos, se ha problematizado muchísimo el tema de que la cárcel es un dispositivo, digamos, de control que opera solamente sobre la población pobre. Claro. La mayoría de los presos políticos de la revuelta pertenecen a los sectores más marginales de la sociedad, son gente que vive en estas comunas que antes no votaban, la mayor parte de las víctimas de trauma escolar también son personas, digamos, que viven y provienen de sectores muy precarizados. Entonces la verdad es que esta situación con los presos políticos ha sido tan escandalosa que ha permitido problematizar muy fuertemente, digamos, lo que es el dispositivo cárcel. Así que el movimiento, digamos, por abrir todas las jaulas, por pensar, digamos, el tema de las prisiones, la verdad es que ha cobrado muchísima relevancia. Uh-huh. Hoy día existe mucha solidaridad hacia la situación que están viviendo los presos políticos, porque todo el mundo sabe de que si no hubiese sido por ello, este proceso jamás hubiese existido. Claro, claro, perfecto. Alicia, nos interesa sobremanera seguir el tema este de la libertad de las y los presos de la revuelta en Chile, así que te comprometemos para que nos vaya informando vía audio, vía una llamada como la que estamos teniendo hoy respecto de la situación de esos compañeros allí. Te agradecemos mucho tu tiempo y la claridad de tus conceptos y la lucha que están dando allá. Un abrazo grande, muy muy grande, muchos cariños a Mendoza, una tierra que siento tan mía como esta, espero andar pronto por allá. A todas las compañeras y compañeros que se solidarizan con la lucha, muchas gracias. Recordemos que la prisión política no afecta solamente a Chile, sino que es un crimen en contra de la humanidad en su conjunto y el derecho que tenemos a manifestarnos. Así que toda la solidaridad es muy agradecida y la vamos construyendo entre todos. Un abrazo muy grande a todos. Igualmente para vos. Gracias, muchas Alicia. Gracias, Alicia. Bueno, conversábamos con Alicia Maldonado, muy interesante la visión. Estaba en silencio, concentrado en lo claro, que estaba diciendo. Ahí está muy claramente, digamos, lo que está ocurriendo allá, una compañera luchadora, militante, y con una claridad espectacular. Así que vamos a hacer un breve paréntesis musical y ya volvemos con más Crónica del Sur. Ajá, una canción que me vienes pidiendo hace ya semanas, pero ya la tenemos. La danza de las libélulas, Manuel García y Mon Laferte. Ah, bueno. Thank you. fuego entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazas su suave fuego y en una danza sutil. Sé decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta del mar. Siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo. Amiga, mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Da mi cela del jardín de las camelias. Es decir, que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Estás escuchando La Mosquitera. Ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 49 minutos en Mendoza. Estábamos conversando, compañero, acerca de la columna del día de hoy en La Tercera de Daniel Matamala, y le comentaba que el rechazo había puesto 427 millones para financiar la campaña y la prueba 76 millones. Increíble la cantidad, la diferencia. De plata. Bueno, es que esas tres comunas. ¿Ah? La isla. Sí. Esas tres comunas donde viven los poderosos en Chile, tienen mucho dinero. Son poco, pero tienen mucho. Ese es parte de la obscenidad, digamos, de la realidad que tenemos ahí. Bueno, estamos ahí tratando de contactar con Germán Lins, que se encuentra en Santiago. Y luego vamos a ver si logramos contactar con Carolina, residente chilena acá en Mendoza. Que si nos está escuchando, la estamos llamando. La estamos llamando, vamos a intentar después de la tanda de las 11 de la mañana. Uh-huh. Estamos ahí con Germán ya. Hablando de poderosos. Hablando de poderosos. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días Germán, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Perfecto. Recuperándome de los de las celebraciones de Halloween. Ah, Halloween. Ah, claro, de Halloween después del baby shower que tuviste, digamos. Del baby shower te fuiste al Halloween, ¿eh? No, porque acá en Chile se festeja en serio. No, en serio, sí. No fue parte del análisis que se realizó recientemente, pero en realidad claro. Fue menos primera vez que lo veo en vivo y en directo. Ah, mira vos. Ajá. El alcance que tiene también en los sectores populares. Sí. Es una población bien, bien popular, como es la José María Caro. Ajá. Y un saludo anoche era impresionante la cantidad de claro. negocios abiertos para vender los artículos con los que se conmemora eso. Y la cantidad de niños y niñas y también algunos grandotes disfrazados para a tal efecto. Claro, sí, es parte de lo que inculcó, digamos, esa claro. cultura, ¿no? De los poderosos, poderosos allá, sí. De la incorporación a la diversidad cultural que caracteriza. Sí. La incorporación a la cultura yanqui, la verdad. Claro, sí. El legado de los Simpsons. Bueno, Germán, fuera de ese festejo, digamos, que anduviste de Halloween, ¿de qué te disfrazaste? No hubo necesidad que me disfrazara. No, a esta altura no hace falta. No hace falta. Bueno, así ¿qué nos puedes contar, Germán, de allá de lo que está pasando? También eso les quería comentar, que parece que todo este proceso constitucional ha tenido un efecto milagroso, ya que han sido varios los muertos que han resucitado. Ajá. Y están empezando a aparecer en la escena política nuevamente. El caso más resonante de las últimas 24 horas ha sido el de Jorge Chaulson, que fue diputado, senador del Partido por la Democracia, y que hacía 16 años que no aparecía en la escena pública, claro. después de varios escándalos. Claro. De diversos tipos en los que estuvo involucrado, y ya ahora apareció presentándose como candidato a la constitución, a la convención constitucional, como independiente. Ajá. Ya que él no quiere ir ni por partidos de derecha ni por partidos de izquierda, y menos aún de la izquierda dura. Claro. Lo cual me parece que es una actitud de gran autonomía aquí. Así que quiere, pero sí está dispuesto a participar en la escritura de esta nueva constitución. Él sería Germán, disculpa, uno de los ahueonados que se enteró de que la convención 100% elegida por el pueblo sacó casi el 80%. Es decir, claro. no quieren que esté, digamos. ¿Eh? Claro. Hay un 80% claro, que no quiere claro. que estén. ¿Eh? Entonces, sí, es parte de este verdadero seleccionado de independientes que en estos momentos está incorporándose a la arena política para participar de este proceso que abrió el pueblo con su lucha y que después canalizó el gobierno y sectores de la oposición con su capacidad de maniobra en el plano institucional, que todavía tiene capacidad de maniobra, indudablemente que está actuando con todas las fuerzas para no perderla. Claro. Parte digamos de los igual independientes, entre comillas. ¿Sí? ¿Cómo? Digamos también independientes, entre comillas, porque... Ah, no, sí, por supuesto. Todo va entre comillas. Todo va entre comillas. ¿No? Uh-huh. En realidad ahora la realidad está entre comillas, porque... claro. Está todo en disputa y cada uno le da a lo que está pasando y a las palabras con que trata de describir lo que está pasando el significado que quiere. Me parece que está el nivel de disputa política, ideológica, por el sentido de los acontecimientos y por el sentido de lo que se dice y lo que se analiza, que indudablemente que yo por lo menos lo veo así, como... De mucha fragilidad todo lo que acontece. Los poderosos todavía pueden seguir maniobrando y el pueblo desde abajo todavía no representa en términos organizativos, claro. con un programa, una plataforma, una real, digamos, amenaza a ese orden establecido, digamos. Es muy importante todo lo que se ha desarrollado y la cantidad de organizaciones y formas de acción social y política que se han desarrollado desde las bases, pero no es suficiente y no se puede crear una realidad paralela porque hay que tener también. Germán. ¿Se nos fue Germán? Bueno, se cortó. Bueno. Lo perdimos. Bueno, ya vamos a tratar de restablecer la comunicación. Nos decía Germán, digamos, de esa gran disputa que se está dando en este momento. Hola, hola Germán, sí, ahí te recuperamos. ¿Eh? Sí, no sé qué pasó. ¿Y? Entonces yo decía que es muy importante lo que se está desarrollando por abajo, pero hace falta proyectar eso a otro plano también, porque si no, como que se van creando dos realidades paralelas. El pueblo lucha por abajo, pone cuerpo y alma en esta lucha, pero después los que terminan cosechando son otros. Como pasó cuando la transición, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, si bien el resultado fue impresionante por la magnitud del triunfo del apruebo, también hay que ser realista. Yo decía en la columna del miércoles que festejar, pero no caer en el exitismo, ya que a pesar del 80%, casi el 80% a favor de la convención constitucional, 100% elegida a tal efecto, hay que reconocer que votó casi el 51% del electorado. Y esto es preocupante en función de que las próximas elecciones que van a ser en abril, en la cual se van a elegir a los convencionales, van a tener otro carácter, ya ahí se va a votar candidatos. Claro. Y el plebiscito tenía otro carácter, lo cual estimulaba más a la gente a votar. No se votaban candidatos ni partidos, mucho menos. Entonces, la próxima elección va a ser distinta y esto enciende las señales de alerta porque puede llegar a disminuir la cantidad de votantes. Al ver de que las alternativas es más de lo mismo, puede haber una gran reducción de la cantidad de votantes, pero al mismo tiempo, Germán, tendríamos que pensar que este es un proceso que inició, no podemos esperar después de tanto tiempo. Salimos de una dictadura, 30 años de transición, entre comillas, a la democracia conducida por la Concertación. No podemos esperar después de más de 45 años que haya en un año un cambio que pueda representar toda esa necesidad del cambio profundo que necesita el país. Esto es un proceso que ya inició. ¿Cómo construir esa alternativa que represente ese cambio que está Y eso puede, la gente. Puede llevar un tiempo también eso? Claro, claro. Y no, el problema es que los tiempos institucionales no son muchos, ya que las elecciones son en abril, pero hay un calendario político electoral bastante bastante complicado, ya que, por ejemplo, también hay elecciones en abril de alcaldes y gobernadores, de concejales, de los gobernadores, que es algo nuevo, ya que antes no había. Y ahora en noviembre, por ejemplo, va a haber primarias para el 29 de noviembre, son las primarias para gobernadores y alcaldes. O sea, ahora dentro de pocos días. La campaña para los convencionales se va a iniciar el 10 de febrero. O sea que ya antes, tenía anotado por acá, pero cuando vence el plazo para la inscripción de las candidaturas a convencionales. Claro, en enero vence ese, el 11 de enero. Entonces son plazos muy cortos y dada la magnitud de la fragmentación, porque hay muchas organizaciones, pero eso no sé, no hay poca articulación entre las organizaciones. Ese es parte del diseño, el parte del diseño que hizo el gobierno y sus compinches progresistas, digamos, acortar los plazos para que esta nueva realidad que tú mencionas no pueda expresarse en términos organizativos y en términos políticos también. De hecho, el oficialismo va en bloque, desde el Partido Republicano hasta Evópolis, va en bloque. Todos van en bloque en lista de gobernadores regionales y constituyentes. Los que están desarmados en la oposición. Claro, entonces esa es una de las encrucijadas que hay planteadas para estos meses que parecen muy cortos en función de lo mucho que hay que debatir, que hay que construir y que hay que tratar de trasladar también a ese plan institucional, que es una de los planos de la lucha. Cuando no podemos dejar de lado. Esto me hace acordar un poco cuando los años, principios del año 2000, por ahí, cuando estaba en plena crisis en Argentina, se desarrollaron los clubes de trueque. Claro. Y se desarrollaron de una manera importante y en muchos lugares se crearon clubes de trueque. Entonces, una de las grandes discusiones que teníamos, que yo estaba en el movimiento cooperativo en esa época y apoyábamos ese tipo de emprendimientos, pero decíamos, está bien, pero esto tiene su límite, digamos. No se va a poder crear una economía paralela a la economía dominante, sistema económico dominante. Entonces esto está bien para lograr, para tratar de salvar este momento y de generar relaciones de solidaridad entre los sectores populares, etcétera, pero va a tener su límite. Si en algún momento esto llega a poner en peligro las ganancias de los grandes grupos empresarios, etcétera, le van a poner un coto o van a tratar de manipularlo para irlo desestructurando. Bueno, me parece que fue lo que pasó eso. Lo mismo nos puede pasar acá en el plano político y social, si no logramos que esto se genere como una gran fuerza alternativa y que actúe en todos los planos, una fuerza social y política alternativa, indudablemente que se va a seguir actuando por abajo, pero no va a tener posibilidad de representación, de que se escuche su voz por arriba, y de tener sus propios candidatos y sus propias propuestas para esta nueva constitución. Entonces se ha estimulado mucho el tema de los independientes como candidatos por parte de los medios de comunicación y de las políticas de derecha, y han aparecido algunos personajes interesantes a retrucar esa idea de que el independentismo asegura asegura la santidad, criticando eso y poniendo por delante el tema de los contenidos, debatir los contenidos, qué queremos para la nueva constitución, cuáles son las propuestas, qué es lo que hemos recogido en todo este proceso de asambleas que se dio desde octubre, asambleas y cabildos que se dio de octubre. Ha salido una propuesta interesante de Valparaíso, por ejemplo, de la comuna de Valparaíso, de parte del gobierno de la comuna, de iniciar un proceso de cabildo en Valparaíso, digamos, con plena participación popular, y que las propuestas que de ahí surgían sean llevadas también como una especie de propuestas obligatorias para incorporar a la nueva constitución. Me parece que esa es una vía de la cual se podría estimular desde todas las comunas que estén gobernadas por sectores progresistas de izquierda, para posibilitar que la participación popular tenga un cauce institucional. Es una de las posibilidades. También se están desarrollando asambleas en varios lugares. Yo estuve ayer sábado en la zona de Pudahuel, muy interesante, y se están proyectando otras, que se está retomando lo que se venía haciendo hasta antes de la pandemia, en varios lugares. Asamblea donde participa, normalmente convocado por la Junta de Vecinos u otras organizaciones de los barrios, de las comunas, que permiten que se escuche la voz de la gente. Bueno, y todo eso se sistematizó en su momento, aunque ahora no he encontrado por ahí la publicación de todo eso que se hizo hasta hace unos meses atrás. Entonces la idea es retomar todo eso, pero hay que hacerlo de modo rápido y muy muy ejecutivo para que podamos tener a tiempo, digamos, cuál va a ser la base programática de los sectores populares, los sectores alternativos, para esta nueva constitución, porque eso es lo que puede llegar a condicionar las candidaturas que ya están expandiéndose como más que el coronavirus. Sí, yo diría, Germán, que por ahí el hecho principal que se corroboró el domingo pasado en el plebiscito fue de que se inició un gran proceso transformador en Chile. Eso, a través de lo que tú planteas, también lo que escuchamos a través de Alicia Maldonado, tiene, digamos, su complejidad como todo proceso, y además porque se ha comprimido en un periodo de tiempo bastante corto, digamos. Yo diría que lo fundamental ya está, ya inició, y que va a haber mucha disputa hasta que esa realidad paralela que tú mencionabas, la realidad que a nosotros nos interesa, cobre musculatura, ¿eh?, como para lograr incidir e ir imponiéndose. Entonces también es interesante dar la pelea en los planos esto de en relación al cronograma ya establecido. Yo diría de que por ahí no alcancemos. Por ahí no alcancemos el poder que tienen los poderosos con sus compinches progresistas ahí de la Concertación, digamos, puede jugar malas pasadas, pero yo diría que tenemos que confiar de que el proceso principal ya inició. ¿Creen el proceso ustedes, principal compañero, inició en la unidad por la unidad? Es decir, que haya la unidad de la oposición para poder lograr la mayor cantidad de alcaldías y la mayor cantidad de escaños en la constituyente. Yo no sé si se podrá lograr la unidad por la unidad. Digo, sin un respaldo programático de fondo. O sea, unirse por unirse. Antes del plebiscito ya se vio lo complicado que estaba el problema de la unidad de la oposición para poder presentar una lista única, tanto para convencionales como para... Claro. Especialmente para convencionales, porque es ahí donde va a regir después lo de los dos tercios, si no se logra modificar eso. Entonces... Lo comentaba porque el día de hoy en la tercera Elizalde, presidenta del Partido Socialista, sale diciendo que hay que hablar de nuevo y juntarse de nuevo. Entonces digo... Claro, los mismos jugadores quieren dar de nuevo y repartir de nuevo, los mismos jugadores. Claro, pero hasta antes del plebiscito ya, por ejemplo, la Concertación con la incorporación del Partido Progresista de Marco Ciudadano. Enrique Jominami y el Partido Ciudadanos, le había dado un portazo a otro conglomerado que agrupa a los sectores más de izquierda, uh-huh, el Partido Comunista y otros sectores más humanistas y el Frente Amplio. Y esos sectores ahora están conversando con el Frente Amplio, pero no sé, a lo mejor ahora se vuelven a repartir las cartas. El tema es que no hay mucho tiempo y hay que avanzar rápidamente en eso. Y además que la derecha también está actuando para tratar de fortalecer la unidad, y ellos son conscientes de que este 80% que votó a favor de una nueva constitución, no es que el 80% sea un voto progresista, comprometido con un cambio real, ni mucho menos. Hay sectores de la derecha que también votaron por el apruebo. Entonces ahora ellos tienen de recolectar esos votos que están dentro del 80% y que son de derecha, para también apoyar su lista única que va a ser para convencionales. Entonces son conscientes de esa realidad, digamos. Bueno, Germán, hay que avanzar ahí, muy importante, por supuesto, todo lo que estás viendo allá, y nos tendrás un panorama mucho más completo también, o ir completando el panorama más bien el próximo domingo, cuando volvamos a hablar vía así WhatsApp. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien, compa, muchas gracias. Que tenga un buen domingo. ¿Eh? Gracias. Chao, un abrazo, Germán. Vamos a la música, 11 de la mañana con... Yo diría que vamos a la tanda directo, porque no estamos pasando. Vamos a la tanda directo y después seguimos con... Dale, okay. ¿Te parece? Bueno, vamos a la tanda y... Porque luchamos por ella.

Nano Stern y Pedro Aznar. Esta canción es parte de la película que se estrenó hace una semana, de Tengo Mío Torero, donde se cuenta la historia de Pedro Lemebel, nuestro gran Pedro Lemebel. Esta canción es la canción principal de la canción de la película Tengo Mío Torero. Tengo Mío Torero. Por eso la elegí. Que es un buen libro primero. Sí. Y Pedro Lemebel lo actúa Alfredo Castro. Dentro de la película está Luis Gnecco, Amparo Noguera, tantos otros actores reconocidos de Chile. Vamos, tenemos un audio de un amigo que ya nos estuvo acompañando el domingo pasado, Gustavo, que es de aquí de Mendoza. Lo escuchamos y en la vuelta lo comentamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Gonzalo Núñez de Guaymallén. Un gran saludo para todo el equipo que conforma Crónicas del Sur, y en especial a sus conductores, Nelson Belmar y Germán Leyens. Un poquito repasando lo que fue la jornada cívica del domingo pasado, se cumplieron de muy buena forma, digamos, en Mendoza. Creo que el consulado organizó y tomó los recaudos como para que se llevar a cabo de la mejor manera. En mi caso personal fue todo muy rápido, muy expedito y muy bien realizado por las personas que estaban a cargo de la mesa. Posterior a eso, seguimos las alternativas de lo que estaba sucediendo en Chile y el resto del mundo, con mucha atención y con mucha esperanza, digamos, de obtener un resultado favorable. Lo bueno de todo esto que fue mucho más favorable de lo que yo pensaba, y pienso que a muchos les sucedió de la misma manera. Mis cálculos hablaban más o menos de un 65 a un 35, ¿cierto? Con un margen de 5 puntos hacia arriba o hacia abajo, o sea, en el mejor de los casos alcanzando el 70%. Y bueno, nos quedamos cortos, y ese fue motivo de gran alegría, sin duda, porque la idea era que fuera un triunfo contundente. Hoy por hoy, ya un poco que han pasado la euforia del resultado inicial, empieza la tarea más difícil, y la vemos con un poquito de preocupación, digamos, porque ya están trabajando fuertemente los partidos políticos, fundamentalmente, y la derecha. Creo que injustamente un conglomerado que estaba en contra de un cambio a la Constitución y la conformación de una convención constituyente, hoy está organizándose para pelear firmemente la posibilidad de tener una mayoría en estas convenciones, y la otra parte, digamos, en la que nos ubicamos nosotros, ya presenta divisiones, y no sé si los independientes, que es lo que más nos interesaba, van a tener la cabida y van a poder presentarse en el momento en que se realice la convención. Así que esperamos que esto, digamos, tome un buen camino, se encamine de la mejor manera, porque es preocupante la situación. Es preocupante que la derecha, una vez más, en cuanto a su forma de organización, aunque no se soporten, siempre van juntos, siempre van alineados, y eso es lo que les ha permitido, digamos, tener buenos resultados en gran parte de las elecciones que se realizan. Así que estamos atentos, esperando aportar desde nuestro punto, a que esto tenga un buen resultado y que podamos conseguir por lo que tanto hemos luchado en este último tiempo. Esperando abril para ver quiénes son a las personas a quien le vamos a entregar nuestro voto y representación, y finalmente obtener los grandes cambios por los que hemos estado luchando todo este tiempo. Bueno, espero no aburrirlos con el testimonio. La idea era saludarlos y un poquito dar una opinión sobre lo que fue el plebiscito del domingo pasado y lo que se viene a futuro. Así que reitero mis felicitaciones y saludos para todo el programa. Estamos siempre los domingos escuchando la transmisión con mucha atención, lo que son todos los reportajes, los comentarios, las crónicas y la música que nos acerca a nuestra querida tierra. Un abrazo grande, compañeros. Muchas gracias por su gestión y su trabajo. Y bueno, a seguir trabajando juntos. Felicidades. Estábamos escuchando a nuestro amigo Gustavo, que hacía su análisis y reflexión de lo que fue el domingo pasado en esta jornada electoral. Hay una preocupación subyacente, ¿no? En general, lo decía Germán, también lo manifestaba a su modo Alicia. Esto de qué va a pasar, qué sé yo, creo que hay un tiempo histórico por ahí que no los tiempos históricos para los grandes cambios como que tienen un ritmo que tiene que ver fundamentalmente con la materialidad del movimiento que genera esa necesidad, ¿no? de cambiar las cosas. Eso, por supuesto, tiene atajos. Han habido grandes procesos históricos mediante esos atajos, pero esos atajos requieren de la existencia de una fuerza social revolucionaria que ha puesto un cambio con mucha organización y una política muy clara y una conducción muy clara. Tal cual se dan las cosas en esta época, es totalmente comprensible que lo que se da en Chile se dé de la manera como se da. Ajá. Porque la élite política, ni los partidos de izquierdas más viejos, como el Partido Comunista, que tiene una larga trayectoria de lucha y de organización, no tuvieron incidencia como organización de la generación de esta nueva situación en Chile. ¿Ya? De hecho, la revuelta a todos los pilló por sorpresa. Claro, es decir, había una cosa, por ahí desde el punto de vista del análisis, habían algunos que decían, sí, las condiciones están dadas para que esto explote. ¿Cuándo? Bueno, lo decidieron los jóvenes, un 14 de octubre de 2019, saltando los molinetes, los torniquetes del metro, y esto estalló de manera ya como Big Bang, digamos, el 18 de octubre. Entonces eso tiene un ritmo, y un ritmo donde va a haber mucha disputa. Entonces hay que estar preocupado, hay que estar serenos también, y fundamentalmente hay que fortalecer la alternativa popular a este proceso. Yo le decía a Germán que esto ya inició, este proceso ya inició. ¿Cuánto tardará? Bueno, tardará a que toda esta organización de base que hay, que mantiene, que sostiene la movilización actualmente en las calles y en muchos planos, se conforme como fuerza social revolucionaria de cambio. Eso no se hace de la noche a la mañana. Por eso también el cronograma de este proceso constituyente, entre comillas, que hizo el gobierno con la oposición parlamentaria, digamos, en la gran mayoría de ella, digamos, es tan corto, los candidatos, los luchadores y las luchadoras independientes no tienen ni los recursos ni el tiempo para ser reconocido en una masa, en una comuna, en 2, 3, 4 comunas, claro, para ser elegidos como constituyente independiente. Está todo muy amarrado, pero el proceso ya inició. ¿Y por qué? Porque hay una realidad concreta que determina esto, independientemente de las maniobras que hagan. Esas maniobras pueden ayudarles a retrasar este proceso, pero nada más. ¿Por qué? Porque hay una situación concreta, material, real que existe en todas las poblaciones en Chile, ¿ya? Eso, el tema de la salud, de la educación, el tema del agua, el tema de las bajas pensiones, la depredación que están haciendo los bienes comunes, esas son cosas concretas y materiales. Eso no tiene que ver con una ley, ¿ya? Y eso de una u otra manera va a llegar un momento en que se va a imponer. Y hay que trabajar para lograr eso, ¿eh? Hay que trabajar en la organización y en la construcción de un gran programa del pueblo que aglutine a todas las fuerzas que están realmente por un cambio real y verdadero. Y ese cambio necesariamente tiene que ser revolucionario, de acuerdo a esta época, con las fuerzas nuevas que hay, en donde la lucha de los jóvenes y de las mujeres tienen que ocupar un lugar central, y también de los pueblos originarios. Así que, sí, a preocuparse, pero a seguir insistiendo. Uh-huh. Así es la vida de las y los luchadores. A mantenerse alerta. Exactamente. Escuchemos un temita musical y después vamos a ir a una charla muy interesante que vamos a tener con el profesor Fuensalida. Pedro Fuensalida. 11:26, escuchamos a Nano Stern, Ojo por Ojo. Ojo por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas se devuelven, señor presidente. En la calle, y en la calle hay mucha gente, y es la gente la que dice que se vaya el presidente. Maldita sea la hora en que declaró la guerra un negociante mezquino a la gente de su tierra. Arde Troya y cómo no, y es que muchos tienen nada, y los que todo lo tienen, tienen a la fuerza armada. Cuán ciego se debe ser para no ver que está despierto un pueblo que va a la lucha tuerto a tuerto, muerto a muerto. Ojo por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas se devuelven, señor presidente. Ojo por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas se devuelven, señor presidente. Nos saquearon la tierra, el agua, el mar y todo recurso natural. Vendieron a Chile o al Mapo con nosotros adentro, así de textual. Subieron los impuestos, salud, educación, el transporte y todo se dispara. Vivir a brazos cruzados, salir a la calle cuesta un ojo la cara. Nehuentulay, Mumpupe, Ñipula, Mien, Nehuentupe, Tain, Raquiduam, Chipatupe, Piñera, Huesapi, Ulonco, Piquen, Taina, Fafán. Más de 500 años como mapuche luchando en esta batalla. Nuestros ancestros jamás se rindieron, menos hoy tiraremos la toalla. El país en que vivimos carga siglos de opresión, y aunque somos solo un pueblo, somos más de una nación. Ya basta de asesinarnos, de reprimirnos con balas. No queremos más milicos ni balazos en las salas. Más de 1,000,000 de personas dijeron en la Alameda: ya no le tenemos miedo al Paco ni al toque queda. El arma de nuestro canto va cargada de esperanza, y con eso que se sepa, no se juega, no se tranza. Ojo por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. La gente tiene rabia y en la calle se siente, decía la canción de Nano Stern, Ojo por Ojo. Tenemos en la línea a nuestro gran invitado del día de hoy, profesor Fuensalida, desde mi ciudad, desde Frutillar, que ya no nos vemos desde febrero. Desde el Futa Willimapu, desde Villarrehue, profesor Fuensalida, muchas gracias por contestarnos la llamada. Bienvenido a Crónicas del Sur. Muchas gracias, Armando, un gusto saludarte, de verdad, hace tanto tiempo que no nos vemos. Sí. Espero que estés muy bien, muy bien. Le presento a mi compañero de todos los domingos, Nelson Belmar. Hola, profesor, ¿cómo está? Pedro, buen día. Muy bien. Buen día, qué gusto saludarlo. Igualmente, igualmente. Bueno, estamos haciendo un programa Crónicas del Sur y tratamos de reflejar, de exponer, de expresar, digamos, lo que está pasando en nuestro país con este gran movimiento, este gran proceso que inició la juventud. Usted como profesor, y que tiene contacto con jóvenes seguramente, nos gustaría que nos dé su mirada, su visión respecto de todo lo que está ocurriendo en el país y también en su lugar. Encantado. Mire, efectivamente mi trabajo en la Universidad de Los Lagos me permite estar en contacto de manera cotidiana con estudiantes ya hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo, podemos decir a finales de la década del 90, comienzos del 2000, uno puede apreciar que las generaciones más jóvenes han podido tener una visión más crítica y también una capacidad de ver más allá de los límites que el sistema ha ido instalando, este velo ideológico acerca de la cierta infalibilidad de un modelo que hasta hoy día, ya despejado ese velo, uno descubre todo el drama que hay en la conservación medioambiental, en la profundización de la pobreza, en la profundización de la desigualdad. Sin lugar a duda, la mirada juvenil es la que nos permite nosotros mirar desde otra forma el trabajo que se tiene que hacer. Yo cito, por ejemplo, el mochilazo del año 2000, que comienza con reivindicaciones estudiantiles, posteriormente en 2006 con la llamada Revolución Pingüina, que son los encargados de dar pie a un proceso político que termina con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y se modifica un cuerpo legal, si bien no es lo sustantivo que dice relación con el mercado de la educación, pero al menos plantea visiblemente la crítica al lucro de la educación, y que ha sido uno de los grandes problemas que tiene en el desarrollo del país, y particularmente los grandes problemas en el desarrollo de la educación pública. Y después tenemos en 2011 o también un gran movimiento estudiantil que prevé la necesidad de dar término al endeudamiento familiar producto de el mercado de la educación, y va a derivar en un modelo, yo diría, mixto, que es una forma de concebir la gratuidad, pero que se traduce en los mismos instrumentos neoliberales en educación, que se conoce como gratuidad, y que ha permitido a muchas universidades públicas, fundamentalmente pequeñas como en la que yo trabajo, sostenerse en estos momentos de tanta crisis económica. Uh-huh. Y luego lo que ocurrió fundamentalmente a partir del 18 de octubre del año pasado, uno puede vislumbrar la capacidad de una visión estratégica de largo plazo o prospectiva que tiene la juventud en Chile, y que nos va a permitir, si así nos permite el desarrollo histórico del proceso, un cambio en la constitución o un cambio constitucional sustantivo. Esa es nuestra esperanza y mía. Ajá. Sí. Pedro, porque en general hemos conversado con varias compañeros, vecinas, vecinos de diversos barrios de Chile, y hay como una preocupación persistente respecto de la posibilidad real de que este proceso iniciado con la lucha de los jóvenes fundamentalmente sea cooptado por la élite política. ¿Qué percepción tiene usted respecto de esta posibilidad? Bueno, yo creo que ese es el principal riesgo. Uh-huh. Comparto el diagnóstico que realizan los compañeros que han estado presentes en su programa, como muchos otros programas que hemos podido ver en televisión o escuchar en radio, uh-huh, o en la prensa vía internet. A mí me parece que es el gran riesgo. De hecho, uno puede observar cotidianamente la emergencia de viejos candidatos, de viejos miembros de la ley política que reprodujeron el modelo después del año 89, y que se plantean como candidatos constitucionales o constituyentes. Ese es un riesgo importante, y creo que resolver ese riesgo no va a ser tan fácil, al menos que al movimiento social pudiera empezar a organizarse y a constituir una fuerza política significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, expresiones como las que vivimos nosotros en Frutillar, en Villarrehue, se va a reproducir en distintas comunas. Entonces, lo que necesitamos nosotros establecer hoy día es el enlace, establecer esta liga de trabajo comunal o transcomunal o supraterritorial que nos permita definir cuál es el bien y el bien superior, que es lo que nos moviliza en este modo, en este proceso de cambio constitucional, y en torno a ello poder establecer una correlación de fuerza que nos permita contraponer una posición electoral y política sustentiva con respecto a los partidos y a la vieja élite política que gobernaba los partidos. Uh-huh. Nuestro planteamiento es el siguiente: mira, nosotros no creemos que hayan líderes regionales, los actuales parlamentarios, alcaldes u otras autoridades son solo representantes del poder central. Uh-huh. La forma en que ellos emiten como candidato pasa por el proceso de autorización de los comités centrales, de las juntas directivas, de las juntas electorales o los consejos de los partidos. Uh-huh. Y por lo tanto está sujeto a una suerte de dinámica de cooptación que hace poco viable la decisión comunal siguiendo las estructuras partidarias. De ahí que a nosotros nos preocupa mucho la forma en que se provean los candidatos al formato constitucional y eventualmente los futuros en otros espacios territoriales o en otros formatos de poder institucional, pero fundamentalmente lo que nos preocupa es quiénes y cómo se proveen los candidatos al proceso constitucional. Uh-huh. De ahí que nos interesa mucho establecer el diálogo con otras organizaciones sociales, otros movimientos sociales, de modo que establezcamos, por un lado, la construcción de contenido y las otras, los mecanismos electorales que garanticen la posibilidad de que expresiones no partidarias o expresiones locales puedan tener participación en la convención constitucional. Uh-huh. Profesor, ¿cómo ven desde los territorios la posibilidad de poder integrar constituyente desde ahí en un sistema electoral donde las listas van a ser de los partidos? Muy poco viable. Nosotros no creemos que podamos fácilmente integrar participación de los territorios en las listas de los partidos, de ahí que necesitamos seguir permaneciendo en la movilidad social activa. Uh-huh. En otras palabras, nosotros no debemos abandonar el trabajo político en los microterritorios, en los microespacios, pero tampoco en la calle. Eso significa que tenemos que generar una fuerza que permita, de algún modo, presionar para que se modifique la ley que permite la conformación o la generación de esta instancia electoral, o no les queda otra opción a los partidos que abriendo los espacios necesarios para que las expresiones comunitarias como Millarrego, por ejemplo, u otras, tengan la posibilidad de presentar candidatos. Pero no es una unidad por unidad, bajo ninguna circunstancia. Claro, claro. Quizás por ahí comentábamos más temprano, profesor, hay un tiempo histórico, digamos, que necesita ocupar esta nueva fuerza, este nuevo movimiento social, que aparece muy independiente, digamos, de la tutela de los partidos políticos. Generalmente el movimiento social chileno siempre tuvo una, entre comillas, conducción, digamos, partidaria, ¿no? Este es un movimiento, yo diría, de nuevo tipo. ¿Cómo ve usted en este caldo la articulación del campo popular, de esa gran fuerza que emergió, que explotó a fines del año pasado, para ir avanzando en la cuestión organizativa, en la conformación de una plataforma que englobe, digamos, la aspiración de la inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos? ¿Ahí usted ve algún avance en eso? Y de paso, Cañazo, quiero preguntarle, porque usted habita en una zona donde hay mucha presencia de esas partes de Hualmapu también, ¿no? Futa Huilimapu. Sí. ¿Cómo está la situación del territorio de la nación mapuche? Ya sabemos de que el Senado, hay una comisión que aprobó 23 caños adicionales para los pueblos originarios. De los 23, 12 serían representantes del pueblo mapuche, y los otros para otros pueblos originarios chilenos que existen, que habitan lo que llamamos Chile hoy día. Bueno, voy a partir por la primera pregunta. Ajá. Yo veo un poco compleja la posibilidad de una conformación muy pronta de fuerzas de base popular. Uh-huh. Porque una gran expresión del movimiento social tiene que ver con que distintos grupos que empiezan a evidenciar o a sentir los problemas que le están afectando, pero muchos de esos problemas no son los mismos que tenían otros grupos. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros vamos a reconstruir y comprender que el problema es uno solo, la enfermedad es uno solo, pero que en distintos grupos sociales tienen diferentes síntomas. Si logramos construir ese discurso y esa comprensión política de que el problema es una sola enfermedad y que obedece al modelo de desarrollo político-económico que se instaló desde la dictadura a la fecha y que se propagó por toda América Latina, en realidad por todos los gobiernos post-dictadura, entonces ya podríamos empezar a vislumbrar que tenemos un propósito superior que nos debe movilizar, que es la transformación política y estructural del país. Eso por un lado. Porque la conformación de esa comprensión unitaria es la que nos debiera permitir desplegar una serie de contenidos constitucionales que trasciendan más allá del propio interés de un colectivo en específico, sino que represente o recuperar el concepto del bien común, que era el viejo concepto que se estuvo en gran parte de la década del 70 y que se diluye por el cambio ideológico que empieza a desarrollarse en el país. Uh-huh. Eso por un lado. Si logramos eso, da lo mismo de quién sea el representante de los movimientos sociales en el proceso constitucional, porque ya tenemos una convención, es decir, tenemos un acuerdo, un consenso de lo que se requiere para cambiar el país. Eso es una cuestión importante. Cuando digo da lo mismo, me refiero a representantes que emergen desde la base social, no me refiero a representantes que sean designados por las élites partidarias. Ajá. Es otro tema. Lo segundo respecto de la condición de la nación mapuche en el territorio de Huaymapu, y en particular de la Fuente Huaymapu, yo veo que es un movimiento que está activo. Hay comunas donde tiene una mayor fuerza, mayor presencia, también porque son más víctimas de la presión de los proyectos empresariales, como por ejemplo los derechos de agua, o tiene que ver con el tema agroforestal y con ello la pérdida de bosque nativo. Hay otras comunas que están recién en proceso de emergencia. Una de esas comunas es Frutillar, que tiene una baja organización sociopolítica mapuche, pero que está en proceso de desarrollo. Uh-huh. Respecto de los escaños reservados, bueno, ahí hay distintas perspectivas del mundo mapuche. Hoy día en la mañana revisaba la prensa, por ejemplo, y leía la declaración que hacía la coordinadora Arauco Maye con respecto a la mirada que tiene acerca del proceso constituyente, o también los comentarios de Aucán Guaitamás, que es representante del Consejo de Todas las Tierras, que también es otro referente político mapuche. Uh-huh. Que sostienen una crítica respecto al modelo de los escaños reservados. Sin embargo, existe otro gran movimiento, ya más, no solo digo gran movimiento, pero está conformado por distintos referentes organizacionales, que son los que presentaron la propuesta que hoy día se estaba discutiendo en el Congreso, que dice relación con la participación de los pueblos indígenas o los pueblos originarios con escaños reservados. Uh-huh. Ese es un tema que creo que más bien los propios pueblos tienen que ir resolviendo, porque a mí me parece que también debemos ser respetuosos del grado de autonomía. El problema está en que la influencia partidaria del Estado en la estructura de los pueblos originarios es muy intensa y lo debemos resolver. Uh-huh. Y particularmente lo deben resolver ellos mismos, ¿no? Claro. Y el segundo elemento que es importante es que efectivamente hay una gran presencia mapuche, no solo porque son mayoritariamente la población de pueblos originarios más numerosa, sino que también son la población políticamente más activa. Uh-huh. En materias de procesos de descolonización, de revitalización lingüística y cultural, pero también hay suerte de invisibilizaciones de otros pueblos. Por ejemplo, los quechuas estaban manifestando su reclamo porque en esa distribución el pueblo quechua no aparecía con representantes. Uh-huh. Es un tema que también y hace poco se logró el reconocimiento legal de la existencia del pueblo chango, que también es otro pueblo que lo necesita. En la zona sur también hay unas discrepancias entre aspectos de algunos de un movimiento político muy fuerte de movimiento de pueblo originario en Chiloé, que sostienen que son cultural y étnicamente diferenciados del pueblo mapuche. Y ese es otro tema que se tiene que resolver. Porque yo puedo, este es un juicio más personal, creo que también hay una suerte de colonialismo interno en el interior de la nación mapuche, desde el, viene fundamentalmente de Kulamapu, que es la zona de Temuco, pero es una materia a discutir profundamente por ellos mismos. Profesor, ¿qué decía? Usted hacía referencia que había podido leer una la posición de la coordinadora Arauco Mayeco y de otro referente. ¿Qué dice la coordinadora respecto a este proceso? Si nos puede compartir. La coordinadora tiene una posición bastante crítica y a mi juicio va a ser descalificadora respecto de otro grupo de representantes y líderes mapuche. Que se ha tomado el proceso político de asegurar la participación del pueblo originario en la constitución a través de los caños reservados. A mí me parece que sus declaraciones son un poco demasiado denostadoras respecto de la capacidad política que pueden tener esos grupos de académicos y de líderes de otras organizaciones, como por ejemplo ASMAP u otras organizaciones territoriales, las juntas de cacique, que son más antiguas en estos territorios. Creo que ahí hay un problema que, por eso, creo que es un tema más bien etnopolítico. Al interior de ellos deben resolver la diferencia. Lo veo un poco difícil en el corto plazo. Pero la declaración de la CAMP tiene que ver con el asesinato recientemente ocurrido respecto del cabo Eugenio Naim, que también es un mapuche, que murió asesinado en la carretera en un incidente del que no hay mucha claridad y de que, sin lugar a duda, yo comparto en este caso el juicio de la CAMP, que es el responsable principal del Estado y fundamentalmente de la estructura política que es del Estado, que la dirige, que es el Poder Ejecutivo. Y respecto a eso es lo que planteaba la CAMP hacia los líderes mapuches que han estado trabajando en el proceso de asegurar escaños reservados en la convención constitucional. Ellos están distantes porque ellos tienen una posición autonomista que también me parece muy legítima y que vale la pena atender en términos políticos acerca de ese proceso histórico, y que en esta mirada ellos han asumido también el mayor costo, porque la mayoría de las víctimas mapuches que han sido asesinadas por carabineros o por personas no identificadas o grupos no identificados, las víctimas han sido fundamentalmente de la CAMP. Claro, ahí hay una disputa también, ¿no? Por ahí quizás se dé, salvando los planos distintos, la misma preocupación o crítica que hay de los sectores populares hacia la élite política, lo que es la posición de la CAMP respecto de algunos referentes mapuche también, independientemente de que hay temas internos, etcétera, etcétera. Y también porque la derecha y la élite política ha trabajado mucho en la cooptación, digamos, hay mapuches que sirven de decorado ahí en algunos actos oficiales, etcétera, etcétera. También eso es parte. Bueno, ese mismo fenómeno se reproduce aquí en el territorio, por ejemplo. La cooptación de la élite política fundamentalmente se debe a que yo lo define como la gestión política dañina, que es la que genera una suerte de clientelismo e impide el desarrollo de las personas en términos de su propio agenciamiento, de su capacidad de empoderamiento para asumir las situaciones de contexto y resolverlas. Esta parte de generar este clientelismo que al final termina podando toda capacidad autónoma que tienen las personas y los grupos respecto de resolver su solución, si no pasa por una decisión de ellos. Eso ocurre en el pueblo mapuche, ocurre en todos los pueblos y ocurre en nosotros también. Podemos observarlo. La gran discusión que tenemos es con algunas potenciales candidaturas que aquí se puedan presentar y los riesgos que significa que vuelvan a emerger. Sí. Profesor, realmente muy interesante. Esperamos poder contar nuevamente con su visión, su palabra. Es un programa que hacemos acá desde Mendoza para la comunidad chilena y los compatriotas argentinos también que siguen la lucha del pueblo chileno por su por su plena liberación. Así que le agradecemos mucho su participación y esperamos poder contar con su mirada en próximos programas. Ha sido usted muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un saludo cordial y que tengan una buena jornada durante los próximos días y tiempos que vienen en esta situación tan compleja con la realidad sanitaria. Un gusto saludarlo y muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, profesor. Vamos a la música. Esto es Rebelión de Octubre, Anate You. Primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Kim ye fit and we shant to fameo amule pain ka wona where I'm with Mary she will. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Rebelión de Octubre, Anate You, estábamos escuchando ahí. Qué canción más fuerte, la verdad. Ajá. Dice mucho. Como todo lo que pasa. Claro. Como todo lo que pasa. Bueno, tenemos una invitación muy importante que hacerles. Ajá. A nuestros amigos que nos están escuchando. Bueno, a través de las redes hemos estado publicitando, difundiendo una rifa que hacemos desde Crónica del Sur para ayudar a sostener el espacio comunitario de comunicación, ajá, fundamentalmente. ¿Mm? Rifamos una lámina original del gran compañero artista mendocino Luis Quesada. Don Luis Quesada, a quien le mandamos un saludo. Desde La Mosquitera, él tuvo mucho que ver con La Mosquitera en sus inicios. Siempre generoso, siempre dispuesto, siempre militando las causas nobles y justas, don Luis Quesada. Ya con sus buenos años, siempre recuerdo su esperanza de él cuando decía: yo me conformo con vivir hasta el año 2000. Estamos en 2020 y ahí sigue ese viejo roble, ¿eh?, andando por este mundo. Un gran saludo a don Luis Quesada. Bueno, rifamos una lámina de él que anda circulando el flyer. Son 100 crónicas el numerito, y la vamos a rifar acá el domingo 15 de noviembre. ¿Ya? Así que les queda tiempo para... Queda tiempo para ayudar a sostener el espacio comunitario, no el programa, porque seguramente si no tuviéramos con qué, nos bancarían les compañeros, seguramente, como ha sido siempre la historia, digamos, y la tradición de este espacio. Pero bueno, está siempre bueno sostenerlo desde donde se pueda. Compañero, si alguien nos está escuchando y quiere adquirir un numerito, ¿cómo lo hace? ¿Dónde tiene que comunicarse? Comunicarse con un WhatsApp, que yo no me sé el número. Voy a tratar de buscarlo. Usted, resuélvame ese tema técnico, por favor, Armando. Porque yo no puedo... Yo puedo caminar y mascar chicle a la vez. Pero otra cosa ya me es más difícil. ¿Es el tuyo? Sí. El más 549-261-300-5286. Bueno. Lo repito, más 549-261-300-5286. El WhatsApp de Nelson sería. Ajá. Bueno, ahí se pueden adquirir los números. Ya tenemos una venta interesante. Muchas compañeras y compañeros están adquiriendo su numerito para participar de esta rifa, y con eso colaborar a sostener este espacio. Bueno, hemos hecho un programa. Saludamos a Lola también, que ha tenido, ajá, algunos problemillas para estar con nosotros. Sí, yo aprovecho de saludar a mis queridos amigos que me están escuchando desde Frutillar, a mi querida Cata Giovanni, les mando un abrazo a la distancia, que me está escuchando, que estamos ahí whatsappeando, a mi querida amiga Inés, que me está escuchando desde Santiago también, muchas gracias, ajá, por el aguante. Qué barra, ¿eh? Qué barra que tenemos, ¿no? Sí, de todo el sur de nuestra América Latina. Bueno, yo también tengo... Aprovechando. Bueno, acá me mandó un saludo ahí, un saludo grande para Anita Croch Martínez, una fiel oyente, una joven compañera también, militante del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza, y productora, genia, etcétera, de A Desalambrar, el programa muy bien, que hace el comité acá todos los miércoles de 19 a 21. Así que un gran saludo para ella. Y acá nos llega un aviso de Germán, dice: un tema para Lorena, dice. Sí, ahora va. Ahora va. Lo teníamos agendado. Pero mira qué nivel, ¿eh? Allá, ajá, diciendo desde Santiago el, sí, tema, no se olviden desde del Santiago tema para Lorena. Sigue pauteando, ¿te das cuenta? Mira vos, qué cosa. Bueno, así que bueno, a toda la gente que nos ha escuchado, a los compañeros de la comunidad chilena, de la Asamblea de Chilenos, un gran saludo. Muchas gracias por estar. Vamos a seguir abriendo este espacio. Es para que participen todas las personas que quieran sumar su voz desde una visión, digamos, propia, y compartir lo que pasa. Eso se vio reflejado en el programa que hicimos el domingo pasado, donde escuchamos distintas miradas respecto de lo que sucede pero con un solo objetivo, que era aprobar. Exactamente. Y también lo que señala el profesor, ¿no? Ajá. Acá lo importante es ponerse de acuerdo en una cosa fundamental, que hay que cambiar el sistema. Claro. Una vez que cambiemos el sistema, ese cambio de sistema tiene que necesariamente abrigar, digamos, las plataformas sectoriales de todo el movimiento social, la defensa de los bienes comunes, los derechos de la mujer, el tema de la educación, de la salud, de las jubilaciones dignas y justas, tantas cosas, digamos, que la política le debe al pueblo chileno y que será necesariamente a través de un cambio muy profundo y transformador, ¿no? Claro. Que cambie de raíz no solamente la constitución de la dictadura, sino que un sistema injusto y que sume a la inmensa mayoría de la población en todo este planeta en la miseria y con escasas expectativas, digamos, de un horizonte tranquilo, en paz y en felicidad, ¿no? Hay que mucho que trabajar y, entre otras cosas, trabajar mucho para tratar de ganar en esta disputa del sentido común dominante hegemónico, que tiene también en base, lo mencionaba el profesor, en base al clientelismo, una serie de políticas, digamos, que ayudan a satisfacer la necesidad chiquita en el día, sin ninguna posibilidad de un futuro, digamos, más esplendoroso. Así que queda mucho por hacer todavía, pero gracias a esa lucha constante hemos llegado hasta acá. Así ha sido toda la historia de la humanidad hasta hoy día. Y seguramente lo seguirá haciendo en situaciones mucho más complejas. Mucho más complejas, pero por algo hemos llegado hasta acá. Claro. Y seguramente a algún lugar más esplendoroso llegaremos. Así que así es. Si usted, querido amigo, amiga, amigue, quedó con gusto a poco, encontró que el programa fue muy corto, no se preocupe porque nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 del día. Nos despedimos, nos vemos el próximo domingo. Nos quedamos con Asilo de Mon Laferte, la canción que pidió nuestra compañera. Un saludo a Ana Clara, nuestra operadora de lujo de día. Impresionante. Un lujo. Un saludo a Mauro también, que se recupere pronto. Y un saludo a toda nuestra audiencia. Esto fue Crónica del Sur, Radio La Mosquitera 88.1. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso. Yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea